Diálogos Divinos 148, volumen 11, lectura 1171 de marzo 19 de 1914. El alma en la divina voluntad es el joyel de Dios. Dice, parece que el bendito Jesús tiene ganas de hablar de su santísimo querer. Yo me estaba difundiendo en todo el interior de él, en sus pensamientos, deseos, afectos, en su voluntad, en su amor, en todo. Y Jesús, con una dulzura infinita, me ha dicho: oh, si tú supieras el contento que me da quien hace mi voluntad, tu corazón estallaría de gozo. Creo que esto valdría la pena repensarlo, ¿no? El contento que le damos a Dios, ¿sí?, por estar en su voluntad. Y si te fijaste, dice hacer, ¿de acuerdo? No dice vivir en, sino dice hacer. Entonces yo digo, bueno, ¿qué será? ¿Qué será hacer, vivir en su voluntad? Debe ser increíble para él, ¿no? Dice, mira, a medida que tú te difundías en mis pensamientos, deseos, etcétera, así formabas el entretenimiento de mis pensamientos, deseos, y mis deseos, fundiéndose en los tuyos, jugaban juntos. Tus afectos, unidos a tu voluntad y a tu amor, corriendo y volando en mis afectos, en mi querer y amor, se besaban juntos y derramándose como rápidos ríos en el mar inmenso del eterno, se entretenían con las divinas personas, ahora con el Padre, ahora conmigo y ahora con el Espíritu Santo. Y ahora, no queriendo ceder el tiempo el uno al otro, nos entreteníamos los tres juntos, y de ella formábamos nuestro joyel. Y este joyel nos es tan querido que, debiendo formar nuestro entretenimiento, lo tenemos celosamente adintra en lo íntimo de nuestra voluntad. O sea, es fundiéndonos en todo lo de él, ¿sí? Aquí lo va como desglosando, tus afectos. O sea, en realidad no es, bueno, es para irnos dando una idea. Deseos, afectos, todo. Pero lo importante, lo que a mí me parece muy, muy importante, es que no queriendo, fíjate, dicen, no quieren ceder uno al otro a su joyel. Si te fijaste. Sí, dice, sí. No queriendo ceder el tiempo el uno al otro. Qué curiosas palabras. ¿Qué está significando eso? Que nos está, que se está entreteniendo en el adextra. Y en el adextra tiene que estar primero una persona y luego otra. Ya. Primero el Padre, luego el Hijo, luego el Espíritu Santo, luego préstamela a mí, ahora te la dejo tantito, espérame, voy por un vaso de agua, aquí está, perdón por la figura, pero bueno. O sea, pero están usando su joyel en el adextra. ¿Sí? Pero ahora, sí, es tan querido este joyel para Dios, para la Trinidad, que ya no quieren cederle el lugar al otro. ¿Sí? Ahora sí, en una alegoría, la Trinidad se vuelve envidiosa. Y dice, no te lo quiero prestar, es mío. Y el remedio para eso es ponerlo adintra. Y en el adintra no hay esos problemas. ¿De acuerdo? Y la maravilla de las maravillas es para la criatura. Porque ahora la criatura ya tiene su lugar, pero en el adintra de Dios, no en el adextra. ¿De acuerdo? Dice que debiendo formar nuestro entretenimiento, lo tenemos celosamente adintra, en lo íntimo de nuestra voluntad. Y cuando las criaturas nos amargan, nos ofenden, para serenarnos tomamos nuestro joyel y nos entretenemos juntos. Fabuloso. No, no hay otra palabra. Fabuloso. Somos tan queridos por Dios que en esta forma en que nos lo explica Jesús es tan, tan clara. Digo, y por eso lo puse así, como diciendo la divinidad es celosa, envidiosa. Más bien, sí. Y dice, no, no, no, sí. yo quiero lo entretenerme con él. ¿Sí? Entonces, eso a mí me parece una forma de darme a entender lo grande que es el que la criatura viva en la divina voluntad, que pone esta representación y nos dice, por eso, para evitar estos problemas en la Trinidad, la pongo dentro. Y en el adintra no hay ningún problema porque está en los mares inmensos de la divinidad. Punto. Sí, sí. 11.72, marzo 21 de 1914. Irresistible necesidad de Jesús de hacer conocer al alma cómo la ama y todos los dones con los cuales la va llenando. Bueno, palabras, palabras, palabras, palabras, Guillermina. Irresistible. Sí. Necesidad. Es increíble que Dios no pueda resistir y que Dios tenga necesidad. Bueno, así que esa irresistible necesidad podría ser tú. Ojalá que esto, ese tú, no es para Guillermina Álvarez, sino para quien escuche esto. Claro. Para quien claro. lo escuche. Tú puedes ser la irresistible necesidad de Jesús. Dice Jesús, continúa, hija mía, yo amo tanto a quien hace mi voluntad que no puedo manifestarlo todo, ni todo junto el amor con el que la amo, la gracia con la que la voy enriqueciendo, la belleza con la que la voy embelleciendo, ni todos los bienes con los que la voy llenando. Si yo le manifestase todo junto, el alma moriría de alegría, el corazón le estallaría, de manera que no podría vivir más sobre la tierra, y de golpe tomaría el vuelo hacia el cielo. Otra vez, son figuras, ¿no? Pero qué figuras tan increíbles, tan fabulosas nos está presentando. O sea, ¿sí? Es tanto lo que me ama, ¿sí? Que definitivamente no podría manifestarlo todo, ni decirme los dones, los bienes, la belleza que me va comunicando. Y yo pregunto, cuando yo oigo esto, ¿realmente lo creo, Guille? ¿Lo creeré? Pues deberíamos. Deberíamos. ¿Y cómo podemos saber si le creo o no le creo? Pues que todo esto impacte tu vida y te dejes, ¿cómo te quiero decir? Iba a decir modificar, pero no. Te dejes transformar. En primer lugar, que vivas contento, que la alegría te lo respires, ¿no? Lo transpires en todo lo que vivas. No sé, se me ocurre que esa deja de ser una primera reacción nuestra, estar alegres todo el momento por estas noticias tan fabulosas. Primera cosa, ¿no? Y segundo, pues sí, que no vuelva a buscar nada en otro lado. Claro. Fíjate lo que estoy diciendo, y lo estoy diciendo con, ¿cómo dicen? Bueno, trae cola. Con toda la intención. Con toda la intención. Para todos aquellos que siguen buscando dones, bienes, gracias en otros lados. Sí. ¿Se entendió? Yo creo que sí. Cuando ya llegamos al al punto, al corazón. O sea, por favor, voy a repetir este párrafo. Yo amo tanto a quien hace mi voluntad, ¿sí?, que no puedo manifestarlo todo, ni todo junto, el amor con el que la amo, la gracia con la que la voy enriqueciendo, la belleza con la que la voy embelleciendo, ni todos los bienes con los que la voy llenando. Si yo entendí esto, definitivamente no puedo, así no puedo seguir en otras lugares buscando dones, gracias, belleza, queriendo agradar, ¿sí? Así que creo que eso debe quedar. Pues sí. Y también, como dijéramos, ya no puedo voltear para atrás. Ya tomé el arado de este conocimiento, de todo lo que me está dando Dios, pues ya no puedo voltear para atrás. Más bien dedicarme a vivir todo esto que me está presentando Dios como un don. Así es. Dice, sin embargo, yo siento una irresistible necesidad de hacer conocer lo mucho que la amo. Es demasiado duro amar, hacer el bien y no hacerse conocer. Mi corazón me lo siento como romper. Y no pudiendo resistir a tanto amor, le voy manifestando poco a poco cómo la amo y todos los dones con los cuales la voy llenando. Y cuando el alma se sentirá llena hasta el borde, hasta no poderlos contener más, en una de estas manifestaciones mías desaparecerá de la tierra y desembocará en el seno del Eterno. Muchas cosas que comentar, ¿no? Es demasiado duro, demasiado duro amar, hacer el bien y no hacerse conocer. Mi corazón me lo siento como romper. Y no pudiendo resistir a tanto amor, le voy manifestando, ¿sí? O sea, que no pueda resistir, que su corazón lo sienta romper. O sea, es lo mismo que dijo de la criatura, si le manifestara todo moriría. Y aquí es un Jesús que prácticamente me está diciendo lo mismo, si no se lo manifiesto me muero. ¿Qué pasa cuando se rompe el corazón? Te mueres. Pues sí, claro. Así que este es el punto de, Y luego lo más increíble también, en el momento en el que el alma esté llena, llena totalmente, o sea, y llena de que de todo Dios, imposible, no le cabe. Sino una vez que se haya logrado que tengamos todo lo que Dios decidió darnos desde toda la eternidad para mí, en ese momento desapareceré de la tierra y tendré que decir, todo está consumado. No me queda nada más que hacer aquí y parto en este momento. Y entonces aquí hay muchas consideraciones, Guille. La primera y la que quisiera dejar ahorita, qué belleza, qué cosa tan increíble poder llegar a cumplir lo que Dios pensó de mí desde toda la eternidad. Y decirle, Señor, aquí está tu obra completa, es tuya, es para ti, es para tu gloria, pero aquí está, primera cosa. Segunda cosa, o sea que es importante también, ¿por qué temer a la muerte? ¿Por qué temerle a la muerte? Debo temerle a la muerte cuando no he completado mi trabajo ni mi finalidad en la tierra. Pero una vez que ya lo cumplí, en ese momento, ¿qué más puedo hacer aquí? Debemos anhelar no la muerte, sino el llegar al cumplimiento de todo lo que Dios determinó para mí. Sí. Y, punto clave, siempre estamos diciendo, ay, pero ¿por qué vine a conocer esto a esta edad? Sí. Si lo has oído. Si lo sí, hubiera conocido no. antes. Y yo me pregunto, y de veras me lo cuestiono, ¿no? Y digo, bueno, Jesús le dice a Luisa que Él no cambia sus decretos, o sea, de toda la eternidad, por cosas, por cualquier cosa. Es un decreto de toda la eternidad el número de actos que tú tienes, Guille. Y vamos a suponer que ahorita tú conoces la divina voluntad y te quedan nada más 1000 actos más. Entonces, lógicamente, no vas a poder abarcar todo lo que Él pensó que tú hicieras. Pero, le dice a Luisa, solamente rompo estos decretos por una, cuando el motivo es para una gloria mayor para mí. Y yo me pregunto, ¿qué gloria mayor para Dios puede haber que un alma llegue a ser vida completa en la divina voluntad? Yo creo claro. que no hay nada más que le dé más gloria. Por lo tanto, claro. no romperá el decreto y dirá, bueno, le doy a Guillermina 1000 actos más que son los necesarios para que pueda cumplir lo que yo me propuse de ella. ¿Te das cuenta de lo que estoy queriendo decir? Ay, sí. Sí. Ah, bueno, pues se acabaron las preocupaciones por nuestra salud. Se acabaron sí, las preocupaciones, sí. las preocupaciones por mi enfermedad. Se acabaron sí. las preocupaciones por mis chequeos anuales. Se acabaron mis preocupaciones por mi colesterol. Se acabó sí, todo, sí. se acabó todo. Es Dios quien está comprometido. Es Dios quien quiere hacer su vida en mí. No soy yo. No es para gloria mía, es para gloria de Dios. Y no hay nada más que le agrade más que esto. que un alma se abandone como muerta en sus brazos. Así para es. dejarse transformar. Así es. Entonces, por favor, seamos congruentes. Seamos congruentes. Vamos a vivir lo que estamos queriendo vivir, pero vamos a vivirlo en serio, no de palabra, sino de vida, que sea vida completa. Y ahora le voy a decir: Señor, aquí estoy, te creo sumamente poderoso, te creo que quieres hacer de mí algo muy especial para ti. Ah, bueno, pues aquí estoy y me abandono totalmente en ti. No me interesa nada de mí. Así que lo único que me interesa es que tú puedas realizar tu obra en mí. Y así que adelante. Mi salud no me interesa. Mi estado social no me interesa. Mi estado laboral no me interesa. Tú te las tendrás que arreglar. Le escribe Aníbal Di Francia a Luisa en una de sus enfermedades, que tome el dinero que tiene depositado con ella para la publicación de los libros para curarse. Y luego Jesús le dice: mira, dile al Padre que muchas gracias, pero dile que no, gracias. Pero que para mi hija solo yo me basto. Así que darle las gracias, que se lo tomo como hecho para mí y todo, pero no necesitamos su ayuda. Yo basto para todo. Ojalá y esto lo hiciéramos realidad. Jesús, vida mía, me parece que exageras un poco al manifestarme hasta dónde puede llegar un alma que hace tu voluntad. Y Jesús, compadeciendo mi ignorancia, sonriendo, me ha dicho: no, no, amada mía, no exagero. Quien exagera parece que quiere engañar. Tu Jesús no sabe engañarte. Más bien es nada lo que te he dicho. Recibirás mayores sorpresas cuando rota la cárcel de tu cuerpo y nadando en mi seno abiertamente, te será develado hasta dónde mi querer te ha hecho llegar. ¡Wow! Con esa última frase. Recibirás mayores sorpresas cuando rota la cárcel de tu cuerpo y nadando en mi seno abiertamente te será develado hasta donde mi querer te ha hecho llegar. Pues esas sorpresas. Uh-huh. Así que, ¿qué te digo, Guille? Es absolutamente impensable, inimaginable esto que nos está diciendo. Pero hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Porque si no lo llevo a las últimas consecuencias, nunca será realidad. Así porque es. Siempre estaré con algo mío. Sí. ¿De acuerdo? Y nunca tendré la certeza de esa promesa hecha para mí. Así es. 11.73, marzo 24 de 1914. La humanidad de Jesús es limitada, mientras su voluntad es interminable. Continuando mi habitual estado, me lamentaba con Jesús porque no venía aún. Y viniendo me ha dicho: hija mía, mi voluntad esconde en sí a mi misma humanidad. He aquí por qué, hablándote de mi voluntad, alguna vez te escondo mi humanidad y te sientes rodeada de luz. Oyes la voz y no me ves. porque mi voluntad la absorbe en sí, pues ésta tiene sus límites, mientras que mi voluntad es eterna y sin límites. ¿Dónde hemos visto esto, Guille? ¿Oído esto, Guille? La conversión de San Pablo. Ah, ya. No se vio más que una luz. Eso. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo no veo nada, veo luz. Yo soy Jesús. Sí. ¿Sí? Qué maravilloso que esto suceda de esta manera, ¿sí? Y qué maravilloso entender que no necesitamos la presencia de Jesús real, física. Y yo te pregunto, ¿alguna vez has visto esta luz? No. Te equivocas. Así. ¿Mandé? Te equivocas. Cada vez que se hace una luz en tu interior al entender una verdad, no es como un flashazo que dices, ah, ya entendí. Digo, ¿sí o no? Sí. Incluso lo describes así, ay, me llegó una luz, o se me hizo la luz en tal o cual escrito, ¿no? Sí, así tienes es. Razón. Y ahora yo pregunto, ¿eso será mío? ¿Será porque tengo una inteligencia súper fabulosa? ¿No? Desde luego que no. Esas son las luces que Jesús nos manda. Y eso es su divina voluntad manifestándose en tu interior para darte esa luz. Así que vamos entendiendo qué está pasando en el interior de cada uno de nosotros, Guille. Dice, en efecto, mi humanidad estando en la tierra no ocupó todos los lugares, todos los tiempos, ni todas las circunstancias. Y a donde no pudo ella llegar, suplió y llegó mi voluntad interminable. Y cuando encuentro a las almas que en todo viven de mi querer, suplen a mi humanidad, a los tiempos, a los lugares y a las circunstancias, y hasta a los sufrimientos, porque viviendo en ellas mi querer, yo me sirvo de ellas como me serví de mi humanidad. ¿Qué cosa fue mi humanidad sino un órgano de mi voluntad? Y tales son quienes hacen mi voluntad. Otras cosas, es que es palabra por palabra, no se puede avanzar, Guille. Sí. El alma que en todo viven de su voluntad. Bueno, déjame te digo, no se puede avanzar en la lectura, pero ¿qué tal en esa luz? Así es. Entonces te digo, es increíble lo que está diciendo. Suplen a la humanidad de Jesús. Suplen a los tiempos, a los lugares y a las circunstancias. Jesús nunca estuvo en una sociedad como la nuestra. Sí. Entonces ahora Jesús tiene que hacerse presente en este momento. Y para eso es el alma que vive en la divina voluntad. Sí. Sí. Las circunstancias de esta época, Jesús nunca las tuvo. Pero ahora quiere valerse de la humanidad de quien vive en la divina voluntad. Incluso en los sufrimientos, ¿sí? Ahora, se sirve de mi humanidad como se sirvió de su humanidad. Estamos hablando del Verbo Eterno. Entonces el Verbo Eterno usó la su humanidad y ahora quiere usar la mía. ¿Sí? Y podemos decir que somos, como lo pone él aquí, órganos de su voluntad. ¿Sí? Así es. Creo que son, no sé, revelaciones totalmente fuera de este mundo, ¿no? Es una sí, y de lo no, adelante. No digo que es una, no sé, ya simplemente decir maravilloso. Sí. Sí, ahora sí que son luces y luces que pues nos ayudan muchísimo a creer justamente todo lo dice Jesús. O sea, nos ayudan, pero muchísimo, muchísimo en nuestra fe. Abril 5 de 1914. Todo lo que se hace en la voluntad de Dios se vuelve luz. Continuando mi habitual estado, mi adorable Jesús se hacía ver dentro de una inmensidad de luz, y yo nadaba en esa luz, así que me la sentía correr en los oídos, en los ojos, en la boca, en todo. Y entonces Jesús me dijo: hija mía, quien hace mi voluntad, si obra, la obra se vuelve luz. Si habla, si piensa, si desea, si camina, etcétera, las palabras, los pensamientos, los deseos, los pasos se cambian todos en luz, pero luz tomada de mi sol. Así que mi voluntad atrae con tanta fuerza a quien hace mi querer, que lo hace girar siempre en torno a esta luz. Y a medida que gira, más luz toma, luz que la tiene como raptada en mí. Bueno, pues es, ¿qué te digo, Guille? Simplemente es el hecho de entender lo que siempre se ha comentado, que el actuar en la divina voluntad, o sea, es actuar para toda la humanidad, ¿sí? Se le va a dar un beneficio a toda la humanidad. Así que esta luz se difunde igual que se difunde la luz divina, en toda la familia humana, dando fuerza, dando ayudas, dando, bueno, luz también para entender, luz para convertirse, luz para darle fuerza en este movimiento de conversión, de cambio, en fin. Así que todo lo que se haga en la divina voluntad es sirve para el bien de toda la humanidad. Deberíamos de sentirnos muy, muy orgullosos, muy agraciados de que ahora todo lo que yo haga se va a unir al acto único de Dios para ayudar a todos, para hacerle el bien a toda la humanidad. Y esta luz, de alguna manera, la entendemos como esa presencia o Jesús que se hace presente, ¿no? En todo lo que vivimos, en lo que conocemos, en lo que debemos entender de todo esto. Pues sí, así es. 1175, abril 10 de 1914. El centro de Jesús en la tierra es el alma que hace su voluntad. La divina voluntad es reposo perpetuo. Si esta mañana mi siempre amable Jesús ha venido crucificado y me participaba sus penas, y me ha atraído hacia Él en el mar de su pasión, tanto que casi paso a paso la seguía. Pero ¿quién puede decir todo lo que comprendía? Es tanto que no sé por dónde empezar. Diré solo que al verle arrancar la corona de espinas, las espinas mismas obstruían el paso a la sangre y no la dejaban salir del todo. Pero al arrancarle la corona de espinas, esa sangre ha brotado fuera por aquellas heridas y le chorreaba a grandes ríos sobre el rostro, sobre los cabellos, y después descendía por toda la persona de Jesús. Y Jesús, hija, estas espinas que me atraviesan la cabeza pincharán el orgullo, la soberbia, las llagas más ocultas de las almas para hacerles salir fuera el pus que contienen. Y las espinas tintas en mi sangre las sanarán y les restituirán la corona que el pecado les había quitado. Bueno, o sea, creo que es bastante claro, ¿no? En la medida que vayamos aceptando la voluntad de Dios, la vida divina en nosotros, vamos aceptando también los sufrimientos. Y entonces, estas espinas de la corona de Jesús, de la corona de espinas, serán las que hagan salir como cuando picas un absceso. Tienes un absceso, una infección, hay un líquido, tienes pus, entonces se te perfora, se te hace un conducto para que drene todo el exterior. Y bueno, pues eso es, ¿cómo se llama? Eso es lo que estas espinas van a hacer en nosotros, para podernos sanar y para podernos dar lo que el pecado me ha quitado. Las espinas y los sufrimientos de Jesús van a ser el medio para quitarme todo y poder estar abiertamente, o sea, así abiertamente dispuesto a la curación total espiritual y poder llegar a la restitución de todos los bienes que me dio en la creación. Y si luego Jesús me hacía... Sí, Guille. Ay, qué pena, disculpa, pero pues te iba a comentar que aquí también, ¿cómo se ve clarísimo? Pues Jesús todo amor, como cuando le desliza, dice, ¿acaso ves en mí alguna sombra de rencor? O sea, Jesús amor, que no tiene nada de eso, al contrario, todo lo que busca, aún con los sufrimientos que le dimos a Él, pues es justamente sanarnos y restituirnos lo que ya teníamos y que el pecado pues nos quitó. Eso también es una luz maravillosa, ¿no? Así es, una verdadera luz maravillosa. Entonces, bueno, pues simplemente saberlo, creerlo y hacerlo una realidad, ¿no?, en nuestro interior. Claro, porque no podemos ver a un Jesús enojado, resentido. O sea, por supuesto que no, todos los medios, Él trata de sanarnos y restituirnos. Y eso pues también es maravilloso de parte de Jesús. Así es. Dice, luego Jesús me hacía pasar a otros momentos de la pasión, pero yo me sentía traspasar el corazón al verlo sufrir tanto. Y Él, casi para consolarme, continuó hablando de su santo querer. Hija mía, mi centro sobre la tierra es el alma que hace mi voluntad. Mira, el sol sobre la tierra expande su luz por todas partes, pero Él tiene su centro. Yo en el cielo soy vida de cada uno de los bienaventurados. pero tengo mi centro, mi trono. Así en la tierra me encuentro por todas partes, pero mi centro, el lugar donde erijo mi trono para reinar, mis carismas, mis complacencias, mis triunfos y mi mismo corazón palpitante, todo yo mismo se encuentra todo como en su propio centro, en el alma que hace mi santísima voluntad. Bueno, pues, ¿qué decir de esto, no? O sea, el alma que vive en la divina voluntad se vuelve el centro, ¿sí? El centro desde donde Jesús va a obrar. Así que este centro debe contener todo lo que él posee para que desde ahí pueda usar todo lo que él quiera de él. ¿De acuerdo? Eso es el alma que vive en la divina voluntad. Dice, tan fundida está conmigo esa esa alma que se hace inseparable de mí, y toda mi sabiduría y mi potencia no saben encontrar medios cómo separarse mínimamente de ella. Y otra vez, palabras, toda su sabiduría y toda su potencia no son suficientes para que se pueda separar del alma que vive en su voluntad. ¿Alegoría o realidad? Pues, ¿qué decir? Si es alegoría, entonces Jesús me está simplemente proponiendo algo que no se puede realizar. Me está engañando. Planteando una utopía. Así es. Cosa curiosa, ¿no? Entonces, no se trata de eso, se trata de una realidad. Así es. Curioso. Después ha continuado. El amor tiene sus ansias, sus deseos, sus ardores, sus inquietudes. Mi voluntad es reposo perpetuo. Y esto, ¿cómo es real, no? El amor tiene sus ansias, sus deseos, sus ardores, sus inquietudes. Sí. A modo humano, simplemente vamos a ponernos a modo humano. ¿Qué tantos sufrimientos le ocasiona a una persona cuando ama? Siempre pensamos que el amor nos hace felices, ¿no? ¿Y por qué no volteamos hacia el otro lado? ¿Qué tantos sufrimientos por las ansias de estar con la persona amada y no poder? Por la duda de si realmente le agrado o no le agrado, por la duda de si será o no será fiel, por las tantas cosas que podríamos poner encima de ese amor, de esa felicidad, que en realidad nos están amargando. El temor de perderlo, en fin, ¿sí? A modo divino es lo mismo, la duda de agradarle a Dios, la duda de si realmente estoy haciendo lo correcto, la duda de si estará, o sea, conforme lo que estoy haciendo con lo que Él quiere, en fin, tantas cosas. Y esa ansia de tenerlo, de poseerlo y no poderlo hacer realidad en el hoy, en el ahorita, ¿no? Entonces, el amor tiene sus ansias, sus deseos, sus ardores, sus inquietudes. Mi voluntad es reposo perpetuo. ¿Y sabes por qué? Porque el amor contiene el principio, el medio y el fin de la obra. Por lo tanto, para llegar al fin, se suscitan las ansias, las inquietudes, y en estas mucho de humano se mezcla y de imperfecciones. Y si no se unen paso a paso mi voluntad y el amor, pobre amor, ¿cómo queda deshonrado? Aún en las obras más grandes y más santas. En cambio, mi voluntad obra en un acto simple, dando el alma toda la actitud de la obra a mi voluntad, y mientras mi voluntad obra, el alma reposa. Por lo tanto, no obrando el alma, sino mi voluntad en ella, no hay ansias ni inquietudes y está libre de cualquier imperfección. Y volvemos a lo mismo. Es una explicación tan clara que en realidad no hay necesidad de ahondar más. Ya no soy yo quien obra. Es Jesús, es la divina voluntad quien obra en mí. Por lo tanto, ya no tengo nada, porque no soy yo. Es ella obrando por mí. Ya no debe haber ansias ni inquietudes. Bello, realmente bello, ¿no? 11.76, mayo 18 de 1914. Las almas pacíficas son el apoyo de Jesús. Sintiéndome oprimida, estaba casi a punto de ser sorprendida por las venenosas olas de la turbación. Mi amable Jesús, mi centinela fiel, pronto ha corrido a impedir que la turbación entrara en mí y gritándome ha dicho: «¡Hija, qué haces?». Otra vez, curioso, ¿no? ¿Cuándo hacemos algo como esto que hizo Jesús? Vamos a poner ejemplo con los niños. Tienes un niño, sí. Puede ser tuyo o de quien sea, pero está a tu cargo. Y de repente, ¿cuándo reaccionas así? Sí, pues cuando está en peligro de algo. Cuando está en peligro de algo, exactamente. Cuando de alguna manera sientes que aquello, que aquella personita está por sufrir algo serio, algo grave. ¿Sí? Y entonces gritas: «¡Hija, ¿qué haces?». Sí. Sí. Es tal y tanto el amor y el interés que tengo de mantener al alma en paz que estoy obligado a hacer milagros para conservar al alma en paz. Curioso. Se ve obligado a hacer milagros para conservar al alma en paz. Se entiende que es un alma que está plenamente viviendo en la divina voluntad, no alguien que está tratando de, ¿sí? Sino es alguien que está plenamente viviendo en la divina voluntad. Entonces dice, al alma en paz, y quien turba a estas almas quisiera hacerme frente e impedir este milagro mío todo de amor. Por tanto, te recomiendo que seas equilibrada en todo. Mi ser está en pleno equilibrio en todo. Males veo. Lo siento, amarguras no me faltan. Sin embargo, no me desequilibro jamás. Mi paz es perenne. Mis pensamientos son pacíficos. Mis palabras están endulzadas con paz. El latido de mi corazón no es jamás agitado. Aún en medio de inmensos gozos o de interminables amarguras. Aún el mismo obrar de mis manos en el acto de flagelar corre en la tierra inmerso en olas de paz. Así que si tú no te conservas en paz, estando yo en tu corazón, me siento deshonrado. Mi modo y el tuyo no van más de acuerdo. Así que me sentiría en ti obstaculizado para desarrollar mis modos en ti, y por lo tanto me harías infeliz. La paz, Guille, esa paz imperturbable, y la paz que solamente se obtiene con la presencia de Jesús en nosotros, porque Él mismo se define como la paz. Entonces nadie puede estar en paz si no tiene en sí mismo a Jesús. Y si alguien que tiene a Jesús empieza a intranquilizarse, o sea, a perder la paz, lo que está haciendo es corriendo a Jesús de su interior. ¿Sí? Y esta paz debe correr en todo yo, no importa lo que esté haciendo. Por eso dice Jesús, aún en el acto de flagelar, o sea, de mandar castigos, está en paz. ¿Sí? Ese es el punto a entender. Dice, así que si tú no te conservas en paz, estando yo en tu corazón, me siento deshonrado. Mi modo y el tuyo no van más de acuerdo. Así que me sentiría en ti obstaculizado para desarrollar mis modos en ti, y por lo tanto me harías infeliz. ¿Es otra forma de decir o una realidad? ¿Hacer infeliz a Jesús? Lo dejamos en el aire. Simplemente sí. Como una reflexión. Sí. Dice, solo las almas pacíficas son mis bastones donde me apoyo. Y cuando las muchas iniquidades me arrancan los flagelos de las manos, apoyándome en estos bastones, hago siempre menos de lo que debería hacer. Ah, jamás sea, si me faltaran estos bastones, faltándome los apoyos, reduciría todo a ruinas. Pues, Guille, de nueva cuenta, se nos acabó. Ay, pues sí, qué pena. Digo, qué pena, porque... pues qué bello todo lo que Jesús nos habla en este, sobre todo en este volumen 11, en todos, pero este que vamos leyendo y compartiendo, ahora sí que cuánta luz, cuánto Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Pues como siempre, agradeciendo a Dios por ti y a ti en tu disposición de hacer estos diálogos. Pues nos encontramos en el que sigue. Claro que sí, Guille. Bueno, gracias a Jesús, gracias a ti, y nos vemos en el siguiente diálogo. Cómo no, Guille. Hasta luego. Hasta luego.